La violencia. El silencio es la violencia. Pero más violencia es mezclar las palabras, confundirlas, trastocarlas, para que el silencio se vuelva error y creamos que la paloma se transformará en dragón. Y el que se alimenta con nuestra sangre es el cordero. De Klaus Baldovin, La violencia.